Hace unos días, mi persona, Camila Espinosa Potoy, hizo un comentario sobre la situación que dejó voto en la región. Yo soy miembro activo de la comunidad aquí en San José de Upala, tanto en el foro acuático como en la red de organizaciones comunales. Aquí por el distrito de San José de Upala puedo decir que estamos consolidando lo que es la lucha de las camelias, algo muy natural de la región desde hace muchos años, donde teníamos acuíferos, aves silvestres, hasta turismo, ¿por qué no decirlo así? Entonces estamos viendo cómo reactivar toda esta región de alguna manera. Por eso yo invito a todo aquel que pueda apoyarnos para tener este 25 de febrero a mucha gente aquí en el Salón Comunal de San José de Upala para ver cómo rehabilitamos toda esta región. Va a ser a la 1 de la tarde en adelante. Es un mensaje de su compañero amigo de aquí de San José de Upala, Camilo Espinosa Potol. Muchas gracias por su amable atención. Thank you.